cielos de rosado atardecer, suelos grises, mar de azul cristalino, tumbonas a rayas, lo que pintó Gauguin en Tahití, lo que pintó Kiko Argüello, dirigente carismático del movimiento neocatecumenal en Murcia, palmeras en la noche mediterránea, clubes de Altetne alrededor, mafia chechena, mafia kosovar, mafia búlgara, mafia rumana, y por encima de todas, la mafia española, sol y fiesta y por fights. ¿Y si murieras en la playa? ¿Y si murieras en la playa? En las playas también se muere. En las playas, sobre todo, se muere. Y en las ciudades, sobre todo, se vive. El color del cielo fue pintado por Van Gogh, que murió creyéndose impopular y pintor de brocha gorda. Con el Photoshop se ha añadido un tono más claro al color del cielo pintado por Van Gogh, porque el original deprimía y hacía pensar que a lo mejor el pintor murió solo y creyéndose impopular y pintor de brocha gorda, aunque ganando menos dinero que este. Ya que se había violentado la pureza original del cuadro y el mensaje del autor, para regocijo de todos y también de sus herederos que cobraría más derechos de autor, se eligió introducir un logotipo de Vodafone en la esquina superior izquierda del cuadro. Así como los creativos publicitarios son los verdaderos artistas de nuestro tiempo, el cielo de Van Gogh, como el de Gauguin, resultaría transgeneracional y no se quedaría anclado en una época tan improductiva económicamente como la del impresionismo, cuando el PIB de la comunidad valenciana era 18 veces menor de lo que es hoy, y no digamos el de la comunidad de Madrid. Faro, monolito, obelisco y tumba de la economía mundial, presidida por la sin par hechicera o por qué no bruja, de cuyo nombre no vamos a acordarnos aquí, porque después de todo, los que mandan aquí se preocupan de sus cosas de ellos y no de salvar España. Ahora, de cosas interesantes para la gente que cobra salarios normales tirando abajo y que considera una mezquindad echarle la culpa de su suerte a unos más pobres sabiendo otros más ricos. De esos, pues quizá es demasiado pedirles que se preocupen. Quizá si hiciéramos que Van Gogh resucitara. Ah, no, claro que entonces sería una estrella del rock, puesto que ya no sería pobre y popular y pintor de brocha gorda. Por eso lo mataron. Claro, claro. Entre tanto, ya en todo lo anterior se puede ver por qué renegamos de las canciones del verano. Porque suenan en los clubes del Tecne antes que en las lecturas de poesía y en las manifestaciones fascistas antes que en las manifestaciones del 1 de mayo. Recientemente se supo que los fascistas habían tenido la desfachatez de organizar una manifestación del 1 de mayo. Lo cual demuestra en primer lugar sus ganas de parecer lo que no son, puesto que si se mostraran como lo que son, la tienda de serigrafía de la esquina se negaría a imprimirles las pegatinas con la banderita de España y los vendedores ambulantes a venderles las chapitas. Chapitas que muestran su orgullo por haber nacido en un determinado pedazo de terruño. Para un fascista, y esto incluye por supuesto multitud de echadores fijos de papeleta, de partidos que se dicen democráticos y lo son por axioma, no por práctica, así pueden anular el principio de contradicción cuando manifiestan que pese a ser democráticos no admiten más opciones que la suya, pues decíamos que esta gente se caracteriza por una curiosa característica, uy, valga la redundancia, perdón. Queremos decir que esta gente se caracteriza con un curioso rasgo antropológico. Bueno, ya aquí demostramos un poco más de amplitud de vocabulario, menos mal. Esta gente, los fascistas descubiertos o encubiertos, se caracterizan por un curioso rasgo antropológico, cuál es su manifestación casi unánime de que la cualidad que los define principalmente como personas y como miembros de una sociedad es el hecho de ser, pongamos por caso, españoles. Es decir, dada la definición de ser, pongamos por caso, españoles de esta gente, el hecho de haber nacido en un sitio y que sus antepasados también hubieran nacido allí. Eso quiere decir que el hecho más importante de la vida de esta gente ocurrió cuando tenían 0 años y 0 meses de edad, en el momento de nacer. A partir de ahí, su vida, según ellos mismos y según nosotros también, fue una cuesta abajo. Es decir, si el hecho definitorio de sus existencias es el nacimiento en un lugar, quiere decir que a partir de entonces no van a hacer nada que se iguale a ese hecho fundamental. Por tanto, sus vidas van a ser una continua cuesta abajo. Eso lo reconocen ellos y nosotros lo corroboramos. Así que a los pedazos de lechuguinos que creen que ser españoles o de cualquier sitio los define por encima de todas las demás cosas y sirve como arma arrojadiza para aquellos que no sienten eso tan a flor de piel o no lo sienten en absoluto. Esa clase de lechuguinos les decimos, si lo más importante que has hecho en tu vida es nacer, pues ya te puedes morir tranquilo, ¿no? Total, en este mundo nunca vas a hacer nada que se iguale a esa enorme proeza de nacer en tu patria. que tiene un mérito impresionante, desde luego. Casi tanto como que tus antepasados hayan nacido también aquí. Has trabajado durante años y años y años para que tus antepasados nazcan en España. Y ahora quieres que te lo reconozcamos, concediéndote el derecho al pisoteo, el derecho de ver nada, el derecho al despido libre, el derecho a disfrutar de las ventajas de la contratación indefinida, las cuales, por supuesto, disfruta siempre el que contrata, no el contratado. Abre paréntesis. Entendemos aquí, por contratación indefinida, la contratación que es supuestamente fija hasta que te pegan la patada, en lo que se llama despido improcedente, que al parecer será todo lo improcedente que sea, pero al fin y al cabo, al llamarlo improcedente, algunos creerían que eso significa que se va a revertir la situación por la cual están en la calle. Pero no, con improcedencia o sin ella, se ven auf den kleinen Beinen in der Straße, que en alemán macarrónico significa eso, de pequeñas extremidades de animal en la rúa. Cierra paréntesis, dedicado a la descripción de las ventajas de la contratación indefinida con despido libre, que ahora los nacidos en España quieren, bueno, perdón, algunos de ellos, porque, bueno, incluso el que les habla podía ser confundido con una persona que nació en el territorio que los legisladores comúnmente llaman España, porque, modestia aparte, imito el acento muy bien, pero el lugar de nacimiento de este locutor cae en el misterio. Entonces, en fin, en resumen, to make a long story short, que el gran mérito de haber trabajado para que vuestros abuelos nacieran en España y encima ostentara la condición de accionistas, no os da derecho a nada de lo que pedís, ni al derecho de ver nada, ni al despido libérrimo, ni a la potestad de implantar la civilización de la guerra de las galaxias. Es decir, básicamente, una civilización de estructura medieval, pero con alta tecnología, porque, en fin, a nadie le parece anacrónico que en ese celebérrimo film convivieran princesas y naves espaciales. Bueno, algunos no, por lo que se ve, pero lo mismo les va a valer, porque no conseguirán nada de lo que pretenden, y además, seguramente, pierdan sus medios de comunicación, sus apariciones televisivas en horario estelar, en barcos y todoterrenos vistiendo enormes gafas de sol. No mires a los ojos de esa gente, me dan miedo, siempre mienten. No mires a las gafas de sol de esa gente, me dan miedo, siempre, siempre mienten. Y no, no es del todo original esa frase, pero ya que hablamos de gente que se tapa sistemáticamente los ojillos con negras gafas, pues viene muy a cuento. Pero como se puede engañar a algunos todo el tiempo, y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, todo ello caerá como fruta madura. Lo decimos aquí desde el taburete metafísico sin patas, que como veis, se adelanta a la noticia y la ofrece en exclusiva para su forzosamente reducido colectivo de oyentes. Nuestra canción del verano enuncia el teorema de que los chiringuitos de playa son equivalentes a la nada. O quizás a algo que está por debajo de ella. Sí, ya se sabe que la palabra quizás es rara en un teorema, pero así son los teoremas del taburete metafísico sin patas, que para eso se mueve siempre en la duda, eso sí, en la duda subversiva, lúdica y humorística corrosiva. Nuestra última canción del verano, que para eso nos hartamos de escucharla el verano pasado y el anterior, es este Mirror Man de Violent Onsengeisha, grupo japonés de un solo hombre, como la Unión Popular Disidente, formado por el conocido, conocido seguro, mucho más conocido que Estopa y los Chiringuitos fuera de nuestras fronteras. Y no es cachondeo que hay que salir más a ver mundo, aunque sea con la mente, si las tarifas de aviones y hoteles son muy elevadas como para hacerlo físicamente, y la falta de tiempo también lastra. Pero entonces el artista del collage sonoro conocido como Masaya Nakahara, el Mahara, editó un disco en un sello discográfico con referencia y además en varios países, además del suyo natal, que contaba con tres cortes, uno de 2 minutos 59 segundos, otro de 30 segundos y otro de 59 minutos 20 segundos. Más o menos, lo que son las cosas, lo que puede durar un programa del taburete metafísico sin patas. En este paso, dando yo los 59 minutos y 20 segundos en decir el título del programa. El corte de 2 minutos 59 segundos era el mítico Mirror Man, canción pegadiza donde las haya, que suena como se escuchará a continuación.